reflexiones, como todos los domingos. Era ese sol de primavera que arrancaba mil estelas a mi silla de madera. Justo estaba pensando en vos, el teléfono sonó y corrí a atender. Un señor con voz ronca me dijo, me habló de un hospital, me contó algo fatal. Y corrí como estos locos, con el corazón deshecho, con el alma destrozada, hasta llegar a tu lecho. Quisieron que te viera, me abrazaron y lloraron, me pidieron que me fuera. Yo corrí a abrir la puerta, estabas toda tapada, si no hay frío en primavera. Quise ver tu aniñada cara, levanté la manta blanca, ya no me importaba nada. ¡Qué linda que estás! Vamos a caminar, demostrame si eres mía, levántate por favor. Ahora que me he quedado solo, ya no tengo más amigos, ya no me interesa nada. Qué linda que estás, vamos a caminar, demostrame si eres mía, levántate por favor. Qué linda que estás. Vamos a caminar, no podés dejarme solo, no podés irte sin mí.